Buenas tardes, amigos oyentes. Empezamos otro programa más de opinión aquí en Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Hoy día estamos 20 de agosto del año 2010 y empezamos otro fin de semana más, para lo cual hemos preparado algunas actividades para que vamos a anunciar sobre los eventos que se van a desarrollar en la capital, así como tendremos algunos invitados especiales quienes nos hablarán sobre sus proyectos. Pero antes de continuar, vamos, como habíamos prometido unos días atrás, a escuchar el comentario del día a cargo de nuestro director, el doctor Máximo Charapaqui, quien nos tiene algo que decir el día de hoy. Oyentes de opinión, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer un comentario antes de iniciar el programa con las entrevistas de fin de semana. Y se trata de algo que está en tapete y que se ha considerado como un gran beneficio, el hecho de retirar, valga la redundancia, beneficios a todos los actos que estaban generándose producto de las actividades delincuenciales en el país, y estas orientadas a los aspectos referidos al robo agravado, en la que se elimina una serie de beneficios que tenían algunos de estos individuos que cometen este tipo de actos, ¿no? El Congreso aprobó, y de una manera rápida, para todo lo que signifique la flagrancia de los delitos que se cometen, de manera tal que incluso los beneficios de la semilibertad y los beneficios que tenían aquellos delincuentes reincidentes ha sido superado de una manera muy interesante. Yo creo que esto es un beneficio importantísimo para la seguridad ciudadana. Sin embargo, también es importante que nosotros aportemos, toda vez de que este programa está totalmente orientado a los aspectos de la opinión que tengamos todos como ciudadanos, y podríamos mejorar, consideramos, este aspecto de los beneficios, ¿no?, que se han sido suspendidos. Como por ejemplo, en el país actualmente, uno de los elementos o instrumentos que se utilizan para cometer este tipo de actos delincuenciales y que genera más daño, incluso pérdida de vidas humanas, es el uso de las armas de fuego. Con respecto a la suspensión de todos los beneficios que se estaban de alguna manera haciendo acreedores, las personas que cometían una serie de delitos, especialmente cuando se genera el robo agravado, es decir, con muerte o con lesiones graves, ¿no?, y en la que se van reduciendo una serie de beneficios para todos los delincuentes reincidentes. En ese sentido, la bancada de Fujimori sustentó ante la Comisión de Justicia para que se comience a restringir este tipo de prerrogativas y de beneficios que tenían este tipo de personas que cometen delitos en sus diferentes variantes. En ese sentido, sería bueno considerar también como una alternativa importante el hecho de que se tiene que comenzar a restringir el uso y las formas como se van comercializando las armas. Porque indudablemente lo que se ataca con este tipo de restricciones o con leyes como la que ha promulgado el Congreso está fundamentalmente orientado a restringir las consecuencias de todo lo que implique cuando se genera la pérdida de vidas humanas producto de un asalto a mano armada, por ejemplo. En el país, controlar el uso de las armas de fuego se ha hecho mucho más problemático. Ya tenemos información, por ejemplo, en las Malvinas, ¿no? Cualquiera de estas personas que quieren cometer actos delincuenciales pueden comprar rápidamente una pistola, un revólver, una granada de guerra, ¿no? Se habla de precios del mercado de 200, 300, 500 soles, entre otros costos adicionales. Pero, ¿qué pasaría si en el Perú nos fuéramos al origen de lo que se genera como el mayor daño para la vida humana cuando se utiliza un instrumento de agresión como es un revólver? Consideramos que un salto importantísimo, trascendente, que puede ir el Congreso es de restringir el uso de las armas de fuego en su totalidad. Como por ejemplo, poner como una penalidad sumamente grave el hecho de que aquel individuo que asalte o que genere daños, o no los genere necesariamente, utilizando un arma de fuego o un instrumento punzocortante, deberían ser inmediatamente recluidos en prisión, incluso con penas que superen los 25 años. Si esto se logra, simplemente, probablemente muchos de los asaltos o de los hurtos que se dan en las vías públicas generen el menor daño posible a los ciudadanos. Porque en la medida que todavía existan en el país, de una manera formal o informal, el uso de estos instrumentos de agresión, como es el revólver o la pistola, ¿no?, indudablemente, lamentablemente, van a seguir dándose una serie de problemas en la seguridad de nuestro país. O sea, esta es una propuesta que yo creo que debería de alcanzar definitivamente para tener una ciudad en tranquilidad y en paz. Es decir, restringir la comercialización de estos dispositivos, incluso aquella persona que comercializa este tipo de materiales de guerra o instrumentos, como habíamos mencionado, un revólver o un arma de fuego en general, debería tener penas muy drásticas, ¿no?, con cárcel y todas las consideraciones que pueda dar la ley. Y finalmente, reiterar la necesidad de que aquel individuo que utilice un arma punzocortante o un revólver para cometer un delito, sea o no con pérdida de vidas humanas, sea o no herido el ciudadano, debe inmediatamente darse la posibilidad de que sean recluidos por 25 años en cualquier penal. Yo creo que con esta medida, que es tan simple y sencilla, ¿no?, podríamos lograr la pacificación en nuestro país y en la ciudad. Ahora, finalmente, es importante también recomendar lo que habíamos mencionado en algún momento, la necesidad de que las Fuerzas Armadas también salgan a las vías, pues, a custodiar. Ya habíamos lanzado el mensaje de que, indudablemente, nuestro país, probablemente en los próximos años, tal vez en los próximos 100 años, mientras nosotros vivamos, no tenga ninguna guerra con ningún país de vecino. Entonces, yo creo que utilizar estos recursos humanos para orientar para la seguridad de nuestro país, de la ciudad, es importante que también se considere como alternativa. Gracias, amigos oyentes, y nos estamos comunicando el día lunes. Bien, amigos, escuchamos las palabras del director, el doctor Máximo Charapaqui, quien nos ha dado el comentario del día. Y ahora, antes de pasar al segundo bloque, vamos a entrar a la sección de efemérides rápidamente. Rolando, suelta la cortina, por favor. Bien, el día de hoy día 20 de agosto del año 2010, un día como hoy en Valparaíso, la expedición militar dirigida por General San Martín, que un año después lograría la independencia del Perú, zarpa del puerto de Valparaíso para llegar al Perú. También en el año 1914, en esta misma fecha, uno de los jefes de la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza, fallece luego de haber sido emboscado en el pueblo de Tlaxcalatongo, en México, y luego asesinado, lo cual luego de que la Revolución Mexicana tuviera cabo. También en 1940, en México, el revolucionario León Trotsky, el famoso León Trotsky de 61 años, que fuera compañero de lucha del famoso Lenin también, de la Revolución Rusa, y más tarde perseguido por Stalin, recibe un golpe en la cabeza de manos del estalinista español Ramón Mercader, y al día siguiente, tras pasar todo el tiempo en coma, finalmente muere. Y en 1948... para muchos seguro debe ser una fecha también, un día de bastante recuerdo, nace el famoso músico Robert Plant en Birmingham, en Reino Unido, que ya es el cantante de la banda pionero de la famosa banda Led Zeppelin, quien nació un día como hoy y quien, como todos sabemos, nos traería fabulosos temas de esta fabulosa banda que es Led Zeppelin. Y también en el año 1975, algo más histórico, el general Francisco Morales inhabilita al presidente del Perú, Juan Velasco Alvarado, y asume la presidencia. Y finalmente, en 1980, se declara el estado de emergencia en Lima ante la nueva campaña de los guerrilleros de Sendero Luminoso durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Como todos sabemos, a partir de ese momento el terrorismo empieza a tomar mayor importancia, lo que ocasionaría luego y muchos desastres, muchas víctimas que fueron víctimas de este grupo guerrillero. Bien, amigos, eso ha sido el efemérides del día de hoy. Vamos a ir a una pausa y retornamos luego a los comerciales.